vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, Mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian... van a ver que es como un masaje, que el sonido recorre el cuerpo y saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo. Hoy estamos con un decimú viajero y global, porque todo el mundo habla de globalización, pero Juan Villarino y Laura Lazzarino son nuestros amigos y una pareja que se formó viajando absolutamente por todo el mundo y en serio. Juan escribió Vagabundeando por el Eje del Mal, un viaje increíble que hizo a los países más demonizados por la prensa, como Afganistán, Irán, Irak, todos aquellos países invadidos por Occidente por todos los temas petroleros, y todas las guerras de estas últimas décadas, pero Juan además se ha interesado siempre por los temas de entender cómo son las comunidades, cómo viven, cómo se plantan frente a temas como el de la minería. Uh-huh. Y con Laura se encontraron en Salta y se armó lo que Juan en un momento, te cuento, Laura me decía, encontré la mujer de mi vida, así que esto era casi como un bolero viajero. Juan y Laura están llevando adelante viajes que consisten en lo siguiente: ir a los lugares con la consigna de viajar exclusivamente a dedo, sin un pasaje, sin un destino, y además inventando en algún modo el camino, o experimentando, yo diría también, ¿no? Claro. El camino, la vivencia con personas con las que de golpe no saben cómo comunicarse. Porque me quedé pensando, ¿en qué hablabas cuando estabas en India, Laura? En India es muy particular porque al haber sido colonia inglesa, la mayoría de la gente habla un inglés muy gracioso, pero inglés al fin. Pero no siempre se da aquí mismo sin necesidad de cruzar el océano. Aquí mismo en Bolivia nos hemos encontrado de repente en comunidades que te puedo decir 20 o 30 kilómetros de Sucre, que es la ciudad, una de las ciudades capitales, gente que no hablaba español y que se comunicaba íntegramente en quechua, lo que nos dio a nosotros la obligación de aprender, aunque sea unas 100, 150 palabras, para poder tener un diálogo mínimo, poder preguntarle si íbamos en la dirección correcta y poder agradecerle y demás. Poder preguntar, ¿cay picaya camino o mana cancho? Lo decíamos 10 veces por día porque eso significaba, ¿vamos por el buen camino o nos estamos muriendo? Nos estamos yendo para el otro lado. ¿Y qué les contestaban? Y si decían mana, era que no, estábamos mal, ¿no? Manas no en quechua. Y por ahí cuando veías que asentían con el símbolo universal de mover para arriba y para abajo la cabeza, bueno, es porque iban bien. Copo, me quedé pensando, Juan, que es una pregunta casi existencial. Sí, vamos por un buen camino. ¿Ustedes sienten que con todo esto están yendo por un buen camino? Sí, definitivamente sí. Lo siento, mira, cuando yo vivía acá en Capital y tenía mi trabajo y mi seguridad, así entre comillas, yo volvía a mi casa todos los días a la misma hora y me tiraba en la cama a mirar televisión para desenchufarme, y después era la pregunta existencial de, ¿va a ser así toda la vida? No. No quiero, miro para atrás y todos los días son exactamente iguales y cambian los problemas, pero en definitiva es lo mismo. Y me acuerdo que había hecho un cartel en la puerta de mi casa, así muy collage, como para que eso fuera lo que yo viera antes de salir. Yo vivía sola, antes de abrir la puerta, y decía, hacer de la vida algo maravilloso. Yo quiero hacer de mi vida algo maravilloso, no quiero que se me pase en la juventud atrás de un escritorio, trabajando para una multinacional o una empresa que en definitiva se está llevando lo mejor, el mejor tiempo de la vida de uno, que es la juventud. Y ahora ya no lo siento eso, ahora... Sí, el mejor momento es el que uno está viviendo. Yo soy casi tan joven como vos, apenas unas décadas más diferencia. Pero lo que es cierto es que cada momento, si te lo están exprimiendo, es horrible y a ninguna edad, vale la pena semejante experiencia. A ninguna edad, ahora, me quedé pensando en lo siguiente, la idea de, al conocerse, ustedes pusieron en marcha algo que Juan ya me venía contando, sí, antes, que era esta... proyecto educativo. Sí. ¿En qué consiste? Porque vos, Juan, estás con esa especie de utopía permanente de decir, quiero retratar lo que es la hospitalidad humana. ¿En sí. qué consiste el proyecto que están llevando a las escuelas? Bueno, consiste justamente en lo que vos decís, en tratar de ir por el mundo como nómadas, ampliando un poco el horizonte de las personas que podemos ir tocando, en este caso los chicos de las escuelas que visitamos, también adultos, porque vamos a centros comunitarios, centros culturales, pero mayormente vamos a escuelas. Y la idea es tratar de ir mostrando imágenes más reales y actualizadas de lo que es la diversidad cultural. Entonces mostramos fotos tomadas por nosotros en todos los países que vamos visitando, para que los chicos aprendan a no tener miedo los unos de los otros. Miedo al otro. Miedo al otro cultural. Por ejemplo, vos vas a Colombia, vas a una ladera en Cali, a un barrio, a una comuna, y si bien son gente estigmatizada por nosotros, ellos estigmatizan al afgano, porque escucharon que son todos terroristas, los árabes, no sé qué. Vos te vas a Siria, a Pakistán, y la gente de ahí está todo seguro de que los colombianos son narcotraficantes. Es un triángulo, ¿no? Se va cumpliendo un triángulo donde en realidad nos estamos percibiendo a través de lo que el satélite nos dice que somos. Es como un espejo defectuoso. Entonces la idea es ir y mostrar las fotos que nosotros sacamos de personas que nos cocinaron a nosotros, que nos llevaron en el camión, campesinos con los que compartimos un día de trabajo. Entonces eso es lo que le voy a mostrar a los chicos, para que vean que el mundo es todavía un buen lugar para vivir y que, bueno, que la especie humana tiene mucho potencial. Y también la idea de que no es necesario ser rico para lograr lo que uno quiere, ¿no? Para lograr ser feliz. Puedes cumplir tus sueños sin la necesidad de tener una cuenta de banco muy abultada. Lo que es importante es la predisposición que uno tenga, y la actitud y la perseverancia. Entonces el mensaje es sí, esa parte también, claro, la parte motivacional de un poco que damos con las charlas es eso, ¿no? Que los chicos aprendan con un poco de disciplina, con un método pueden llegar a lo que sea su meta. Lo asombroso de lo que ustedes cuentan es que la gente de cada uno de estos lugares, que incluyendo Argentina, obviamente, sí, sí, entre provincias y con respecto al exterior, claro. Pero todas estas discriminaciones, estigmatizaciones e ignorancia sobre el otro parten de los medios de comunicación. Exactamente. O sea que ustedes en realidad están cumpliendo el rol de lograr una verdadera comunicación, que es que se conozca a las personas reales a las cuales los medios de algún modo ignoran o invisibilizan o distorsionan, ¿no? Salir de la generalización, porque no es una mentira de que en Colombia hay narcotraficantes. Lo que es una mentira es que son todos narcotraficantes, igual que en México, o afganos terroristas, o podemos hacer un estereotipo tan grave como ese, o decir que todos los argentinos somos buenos jugando al fútbol. O que los norteamericanos son todos asesinos seriales. Exactamente. Tratar de salir de esa generalización y mostrar la otra cara, que es la cara de la cotidianidad, que es lo que uno se encuentra cuando viaja a ese país. Incluso en otros países, como en Ecuador, hay, digamos, mitos internos. Por ejemplo, nosotros fuimos a visitar a la etnia Shuar, que son los que antiguamente se conocían como jíbaros, o reductores de cabeza. Bueno, en Ecuador, claro, eso quedó porque es algo muy colorido, ¿no? Desde cientos de años, los jíbaros reductores de cabeza. Pero en Ecuador, la gente de Quito y de Cuenca, por ejemplo, de Guayaquil, todavía sigue pensando que los Shuar son peligrosos y que... Y cuando nosotros viajamos a esa zona, porque fuimos por el tema este de un proyecto minero que amenazaba una comunidad puntual con la que tenemos relación, y fuimos para dar una charla y contarles la experiencia de resistencia en Famatina y Vergara a ellos. Imagínate los Shuar en el medio del Amazonas, en el río Mangosiza, escuchando cómo era la resistencia contra la minería en los Andes, ¿no?, de Argentina. Fue fantástico. Y bueno, cuando contábamos eso en un blog, la gente del Ecuador nos decía, ¿no?, ustedes están locos, los van a matar, y hablamos del siglo XXI, ¿no? Eso fue increíble. Pero entonces ahora ves a Nanamí, ¿qué hacen estos pueblos originarios? ¿Qué es eso de la reducción de cabezas? A ver, la reducción de cabezas, también llamada sansa, la sansa, en el idioma local, era una antigua práctica con la que los Shuars y Achuar y otros grupos étnicos de ahí se tomaban el poder del enemigo derrotado. Entonces vos tenías la cabeza de tu enemigo, le clavaban una lanza ahí, lo último que hacían era coserle la boca. Con lo que García Márquez dijo que la chanza era una celebración de la palabra. Lo habrás visto seguramente porque está en muchas películas, inclusive películas de dibujitos como Jack, ese que es la calavera que se roba la noche de brujas o algo así. Es realmente la técnica lo que consiste, no voy a explicarla porque es demasiado morbosa, pero la cabeza del enemigo queda chiquita como una pelota de tenis. Tal cual. El pelo le sigue creciendo, como sabemos que sucede, y le cosían la boca. Entonces, mientras tanto, Occidente ha embalsamado animales, sin que nadie se ofenda demasiado. Otras atrocidades es que también. Es una papa comparado con Hiroshima. Tal cual. Pero acabamos de descubrir que esto de la reducción de cabezas también puede ser trasladado a Occidente cuando los medios de comunicación nos roban de la cabeza, cómo entender a los otros. Exacto. Juan y Laura están viajando por el mundo para que estemos más comunicados, para que los pueblos se conozcan entre sí. Y ahora vamos a seguir hablando de ese proyecto de comunicación, de cómo hacen para vivir, que es una pregunta que me quedó pendiente, y me van a tener que explicar el misterioso enigma del helado de teta. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. Decimu. Estamos en el último tramo de Decimu, lo podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org y se escucha por 120, 130, ya no sé cuántas radios comunitarias, universitarias, nacionales de todo el país hay, incluso de Uruguay, de Paraguay, y hoy viajeros más que nunca. Todos estos lugares van a saber comprender y valorar el viaje que han emprendido Laura y Juan en todo el mundo para conocer a los pueblos, registrar la solidaridad entre las personas, registrar también la hospitalidad. Pero me estaban hablando de cómo el proyecto educativo funciona como un medio de comunicación, contrario a la reducción de cabezas. A medida que vamos viajando, vamos seleccionando pueblos, ¿no? Donde vamos frenando, conocemos maestros, o directamente golpeamos la puerta de una escuela, explicamos el proyecto, y ahí, con un proyector portátil, mostramos 120, 130 fotos de todo el mundo, y hacemos actividades educativas con los chicos, actividades, después le dejamos a las maestras por ahí algunas ideas para que ellos sigan haciendo seguimiento del tema. Y todo esto lo vamos coordinando con lo que nosotros llamamos nuestros cómplices. Es un grupo, ¿no? Uh-huh. De rectores que han decidido dar un paso más allá, involucrarse, en vez de estar del otro lado de la pantalla nada más como lectores pasivos, involucrarse con el proyecto, con el viaje, con la producción del libro, que son en definitiva distintas facetas de lo mismo, ¿no? Ese proyecto es fascinante, pero me quedé pensando, por ejemplo, sí. ¿Cómo hacen en un país de, como cuál es la idea, en un país de Oriente Medio, donde el idioma no es a lo mejor el que ustedes dominan, para contar la historia de Colombia? Claro, bueno. No hemos llegado aún con el proyecto así como tal a países en donde no dominemos la lengua. Hemos estado en países hispanoparlantes, en países donde el inglés es un segundo idioma, como fue el caso de Surinam, ¿Surinam? Lo decimos en inglés. Y estuvimos en Brasil, que aunque no hablamos portugués, lo guitarreamos perfecto y se entendió la idea y los chicos se redivirtieron y nosotros increíble. También. Nos hemos hecho esta pregunta más de una vez. Creo que en ese caso siempre se consigue alguien que hable inglés y que pueda oficiar de traductor, que no sea el idioma un impedimento para transmitir el mensaje que queremos dar. Pero me quedé pensando, Juan, cuando estuviste en el eje del mal, sí. Vagabundeando por el eje del mal, exacto. Allí la gente quería saber del resto del mundo, claro, quería romper este aislamiento de desconocimiento sobre los demás. Sí, sí, además, sobre todo cuando yo venía que decía de América Latina, ¿no? Cuando yo decía que era Argentina, no está en su panorama cultural. Entonces, claro, había muchas preguntas, ¿no? Igual coincidió con que era la cumbre, por ejemplo, en Mar del Plata contra que estaba Bush, ¿no? Y estaba la contracumbre, ¿se acuerdan? Era el año 2005 cuando estaba en Medio Oriente y mucha gente sí ubicaba Mar del Plata por todo lo que estaban viendo en CNN y me decían, wow, estamos orgullosos de que están protestando contra Bush, y yo a mí se me caían las lágrimas. Normalmente los marplatenses tenemos un orgullo que tiene que ver con la frivolidad de ser un lugar turístico, pero esta vez me ensanché como marplatense. Ahí va, en algún momento, Juan, vos decías que otra de las consignas que sí. Invitaban el viaje es, o sea, vamos a reiterar, es viajar a dedo, sí. Retratar la hospitalidad humana y gastar no más de $5 por día, era otra de las ideas que funciona, sí. ¿Cómo viven ustedes? O sea, ¿de qué viven? Vivimos de un popurrí de sí. Cosas. En realidad, una parte de nuestros ingresos se genera con la venta de los libros, tanto los que están en librería, que vagabundeando en el eje del mal están todas las librerías del país, como de los libros artesanales que vamos haciendo en el camino, que son libros con mucho más amor, que vamos creando a medida que vamos viajando, porque sería imposible cargar con todos los ejemplares en la espalda. Vivimos también un poco de las notas que hacemos, como te decíamos, escribíamos para varias revistas, vivimos de las fotos que vamos vendiendo en el camino, y ¿qué más? ¿De qué me estoy olvidando? De los cómplices. De los cómplices, por supuesto. Hay una red de lectores que apoyan esta iniciativa del proyecto educativo. Lo que hacen es enviarnos un pequeño aporte de 20 pesos o más, siempre hay alguien que que tiene ganas de ser mecenas de los vagabundos. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda a dejar de nuestra prioridad el tema de generar dinero y poder dedicarnos más de lleno a la difusión del proyecto. Entonces, es un Es lo que nos permite por ahí irnos 2 semanas a una comunidad en Amazonas donde no vamos a tocar dinero, no ganarlo ni a perderlo, donde no existe el dinero, y dedicarnos a nada. Toda nuestra energía a documentar. Entonces, sí, un poco confiamos en la buena onda de la gente que va siguiendo la vuelta al mundo por internet. Eso nos ayuda un montón. Me quedó una cuestión pendiente que es el helado de teta, pero esto va en el marco de algo que vos hiciste que es muy divertido, Laura, que es eso del el restaurante... Cinco dedos. Cinco dedos. En vez de 5 estrellas es para chuparse los dedos. Sí, me surgió la inquietud en Ecuador, en donde está todo muy norteamericanizado, por así decirlo, y hacen mucha gala de restaurante 5 tenedores. Entonces, restaurante 5 tenedores. Y como 5 estrellas el hotel, 5 tenedores el restaurante. Y Ecuador, en particular, es un país que tiene una gastronomía muy rica y donde, a diferencia de Argentina, se puede comer, al igual que en otros países latinos, en la calle. Entonces dije, bueno, yo voy a empezar a recomendar platos típicos de cada país que se puedan comer con la mano, que se puedan comer en una vereda, en una esquina, y que son los que hacen la riqueza, digamos, gastronómica y cultural de cada país. Entonces, en Venezuela en particular, me sucedió algo muy curioso, porque bueno, uno va viajando, cambian las comidas, cambian las palabras, cambia todo, aunque hablemos el mismo idioma. Estaba en un negocio y entra un nenito, y había una mujer vendiendo, una mulata grandota, y el nene le pregunta... Señora, ¿a qué saben sus tetas? Imagínate mi cara. Yo me quedé, este nene, ¿qué le pasa? Muy precoz. Claro, un nene de 5 o 6 años. Y la mujer se da vuelta y le dice, bueno, tengo de chocolate, de tamarindo, de piña. ¿Qué? Entonces trae ella, después de su heladera, unas bolsitas. Y ahí aprendí lo que es el helado de tetas famoso de Venezuela. En una bolsita de nylon, como cuando compramos caramelos, ese tipo de bolsitas, ponen jugo natural de cualquier fruta o si es o chocolatada para hacer de chocolate, hacen un nudito, entonces queda como un conito y lo ponen en el freezer. Entonces después el nene lo agarra y muerde la puntita y empieza a tomar el helado. Brillante, si yo te preguntara, Laura, hagamos un juego mágico, yo te digo, a ver, ahora podemos mágicamente estar en X lugar para comer o tomar tal cosa, ¿qué te tienta? ¿Qué dirías? Qué lindo. Un ceviche en la costa de Perú. Un ceviche en la costa sur de Perú. Eso sí, ¿no? Sí, sería lo primero. Bueno, no, perdón, yo te lo cambio por una pinta de cerveza Guinness en la costa oeste de Irlanda. Con un poquito de cangrejo, una cazuelita. ¿Qué es lo más raro que comiste, Juan? A ver, camello, ballena, hormigas, lo más, hormigas vivas, también algunos grillos en Tailandia. Como hormigas vivas. Hormigas vivas, el mismo lugar, lo más raro que probé, lo probé en el mismo lugar donde también probé lo más feo que probé. Lo más raro son las hormigas vivas con los shuar, en el Amazonas ecuatoriano, con los reductores de cabezas, con los shuar, con los amigos. Y las hormigas no te caminan por adentro de la panza, espero. No pasan más allá del diente. Ah. Vivas. Y después, lo más extraño que probamos fue la chicha de yuca. De yuca, de mandioca. Que la hacen con la antigua técnica con la que se hacían todas las otras chichas que hoy están por ahí más industrializadas, que es se hierve la mandioca, las mujeres hacen tipo un puré y después se la llevan a la boca, la mastican, la escupen y sucesivamente... Hasta que fermenta por algunas componentes de la saliva. Entonces eso se fermenta, se cuela, se hace un líquido y es lo que se bebe. Lo desagradable no es en sí que la mastiquen porque uno no está viendo cuando eso sucede, sino el olor... rancio que tiene, rancio. Es muy fuerte y no está bueno. Bien, ustedes han viajado por todo el mundo, están haciendo una actividad totalmente global. Mi pregunta es la siguiente: ¿el mundo tiene arreglo de acuerdo a lo que ustedes están viendo y a las personas que van conociendo? Yo creo que sí. En ese sentido soy un optimista antropológico. Lo que pasa es que hasta ahora creo que el ser humano está limitando sus esperanzas y sus posibilidades a lo que le dicen que puede ser. Entonces todas las películas que vemos son catastróficas, en todas se habla del fin del mundo, las noticias que pasan de un país X es solo si murieron por lo menos 100 personas ahí. O sea, vos te enterás de lo que pasa en Medio Oriente si se murieron 100 en un coche bomba. Yo creo que también mucha esperanza puesta en la cuestión tecnológica, cuando en realidad hay pequeños cambios que todos podemos hacer en el día a día, cosas tan simples como cuidar el agua, como tratar de estar más en contacto y en comunión con lo que es la ecología y la naturaleza, y que esos pequeños cambios, llevados a un nivel mundial, podrían generar un cambio mucho mayor que invirtiera el sentido que están tomando las cosas, porque si seguimos así, yo soy un poco más pesimista que Juan, no creo que vayamos por un buen rumbo. Perfecto, y esos pequeños cambios también son una tecnología, pero una tecnología no necesariamente aparatosa, sino una tecnología de conocimientos, sí, de saberes, una de conciencia cómo, también, una conciencia, porque no te cuesta absolutamente nada cerrar la canilla mientras te lavas los dientes, no te cuesta nada, más que girar el grifo, pero bueno. O no lavar el auto, o no estar el portero con la manguera en la vereda. Pero bueno, es una cuestión de conciencia. ¿Cuáles serían las recetas para el nomadismo? Bueno, a ver, en primer lugar, dejar de echarle la culpa al sistema. O sea, la gente dice, yo no puedo viajar, no puedo ir de viaje porque el sistema me esclaviza, trabajo 8 horas por día. En realidad, salvo que esta persona tenga, bueno, una familia que mantener, que eso se puede entender. Si vos estás solo, soltero, tenés un sueldo promedio y le echás la culpa al sistema, en realidad, el peor obstáculo es uno mismo. Nadie le impide a uno agarrar y sacarse un pasaje de ida a Jamaica, ¿me entendés? O sea, el tema es eso, aprender a dejar de echar culpas y tomar por asalto las propias decisiones. Pero más que nada dejar de tomar la pastillita de felicidad, es decir, el sustituto de la libertad, una margarina trucha de la libertad. Es decir, la película de acción, de aventuras, en la que el protagonista tiene una vida épica. Porque vos estás consumiendo constantemente estas réplicas de la libertad envasada, como les digo yo, que te la dan con formato de Hollywood, entonces es aceptable, ¿no? Vos ves la película, te sentís bien, jugás un videojuego, pero no lo haces en tu vida real. Estás consumiendo estas réplicas. Incluso en buenos libros. Yo le digo a la gente que compre mis libros, pero que salga a vivir su vida. Eso es un poco por ese lado. Creo que sí. También algo que me gusta aclarar, porque a veces mucha gente como que dice, bueno, pero no todos. Si todos nos dedicamos a viajar, el mundo no funciona. El tema del nomadismo se puede tomar como algo metafórico, no se trata solamente de vivir literalmente de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, sino tratar de escapar a esa opresión del sistema a la que muchos culpan y hacer lo que uno ama, que no necesariamente tiene por qué ser viajar. Puede ser cantar, puede ser escribir, puede ser dibujar, pintar, andar en bicicleta o lo que sea, pero tratar de encontrar su propia fuente de sustento en eso que a uno lo apasiona, sin pensar en qué tan redituable va a ser esto. En realidad nos encontramos, y eso es uno de los placebos de los que Juan habla, con personas súper exitosas como puede ser, no sé, Steve Jobs o gente así que uno la tiene allá arriba, y que si uno lee su biografía se da cuenta de que empezaron apostando a lo que les gustaba y después tuvieron el éxito. ¿Por qué? Porque sentían pasión. Entonces tomo el nomadismo como algo metafórico, no tiene por qué ser viajar, sino tiene que ser lo que uno ama. Así va a ser feliz, creo yo. Me quedé con esto. No tomar pastillitas para la felicidad, sino hacer lo que uno ama. El viaje recién empieza. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos mojos, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito. Y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? De dónde vengo ni hacia dónde voy. Tú me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Yo lo que quiero es que me den amor, que me va la vida y que me da calor. Decimu.